Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Les deseo la mejor de las tardes. Qué bueno que nos acompañan hoy. Hoy jueves 19 de marzo del año 2015. Jueves 19 de marzo del año 2015. En este momento, 3 de la tarde con 27 minutos. Las 3 con 27, tiempo de la capital del país. Entonces, jueves 19 de marzo del año 2015, las personas que nos sintonizan en este momento, cuando son las 3 de la tarde con 28 minutos, tiempo de la capital del país, pues si nos están escuchando dentro de estos horarios, quiere decir que nos están escuchando en vivo y que pueden participar activamente con nosotros a través de nuestro chat de la estación en www.radiodd.org. ¿Lo repetimos? ¿Cómo no? www.radiodd.org. Ingresan ustedes a esa dirección electrónica y entrarán ustedes a nuestro portal de la estación y ahí hay un chat, ¿sí? En ese chat lo único que tienen que hacer ustedes es ponerse un nombre, el que ustedes quieran, puede ser un apodo, lo que gusten, y nos exponen su caso, ¿sí? ¿Qué problema es el que tienen con sus deudas? Básicamente, para comenzar con la asesoría, para contar con la información básica, necesitamos saber a quién le deben. ¿Le deben a un banco? Bueno, ¿a cuál banco? ¿Le deben una financiera? ¿A cuál financiera? ¿Es un prestamista particular? Bueno, con eso es más que suficiente. ¿Desde cuándo no pagan? ¿Sí? También muy importante saber, ¿apenas van a dejar de pagar? ¿Tienen algunas semanas, algunos meses que no pagan? ¿Ya tienen un año o dos? No sé. También fundamental saber esto, el tiempo que llevamos sin pagar. ¿Cuánto dinero deben? ¿Sí? Porque eso también afecta de manera importantísima la asesoría, la respuesta que les vamos a dar. Quizás deban 1,000, 2,000, 5,000 pesos o más, 20,000, 30,000, 50,000 o mucho más. Entonces, básico también saber cuánto dinero deben. Y finalmente, otro parámetro fundamental para poder proporcionarles una asesoría adecuada de entrada, de inicio, es saber de qué tipo de crédito se trata. Se trata de una tarjeta de crédito, de un préstamo personal, de una hipoteca, de una automotriz, etcétera. Bueno, con estos cuatro puntos, ¿a quién le deben?, ¿cuánto llevan sin pagar?, ¿cuánto dinero deben?, ¿y de qué tipo de crédito se trata? Con eso podemos dar inicio a su asesoría, ¿no? Ya más adelante puede ser que le solicitemos por ahí alguna información adicional. Entonces, pues se los haremos saber. Me están comentando que estamos hoy bastante habilidosos, ¿verdad? Vamos a esperar un poquito a que nuestro productor Hedmi nos dé luz verde para continuar. Que le solicite. Ahí está, vamos a esperar un poquitín nada más, porque hubo una breve interrupción en el programa. O sea, que nada más que producción nos diga, estamos al aire, perfectamente. Bueno, estamos nuevamente al aire con todos ustedes, continuamos. ¿Sabes qué? Vamos a pasar este micrófono de este lado. Siento que ahí hay mejor recepción. Ok, bueno. Vamos a tener regalos. Felicito a los ganadores del programa pasado por ahí, que se llevaron su copia del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro fantástico que les va a ayudar muchísimo a estabilizar sus finanzas y a poder generar ese ahorro que necesitan para comenzar a negociar sus deudas. Felicito mucho a los ganadores del programa pasado. Regalamos dos libros, dos ejemplares del Pequeño Cerdo Capitalista. Lo mejor de todo es que son ediciones bien limitadas, porque están autografiados y dedicados por su autora, Sofía Macías, a quien le envío un muy, muy afectuoso saludo, un gran abrazo y nuestro agradecimiento por el apoyo que nos proporciona para estas promociones. Y también les regalamos a estas dos personas la alcancía oficial de Defensa del Deudor, una alcancía muy bonita, que nuestros amigos de Cuadritos, una empresa 100% mexicana, Cuadritos con K de kilo, nos hicieron, están pintados a mano, preciosas las alcancías. Bueno, pues también nuestros queridos radioescuchas que participaron en la mecánica del programa pasado, pues se llevaron su alcancía. Vamos a tener regalos hoy también. Entonces, a las personas que nos están sintonizando en este momento, les anticipo que en un rato más voy a hacer una pregunta. Sí, algo muy fácil, no nos gusta complicarles mucho en ese sentido la mecánica del concurso. Les vamos a hacer una pregunta sencilla para que dos de ustedes, dos de nuestros queridos radioescuchas, se puedan llevar su libro autografiado de El Pequeño Cerdo Capitalista, autografiado por supuesto por su autora Sofía Macías, dedicado también, muy bonito, y también su alcancía conmemorativa, más bien no, es una alcancía oficial, es una alcancía oficial de defensa del deudor. Entonces en unos minutos más, yo creo que en unos 5, 8 minutos más, les voy a hacer una pregunta. La respuesta la tienen que enviar al correo siguiente, a ver si Kelmy me hace el favor de proporcionarnos el correo también en el chat. Yo se los voy a decir, es contacto@dddmx, ¿sí? Fíjense bien cómo está, dddddmx, sin puntos ni nada hasta ahí, ¿sí? Punto, después de todo, org, @dddmx.org. Así ustedes van a escuchar la pregunta, si se saben la respuesta la mandan a este correo, y si son los dos primeros en proporcionar la respuesta correcta, pues se van a llevar cada uno de ustedes su paquete de libro y de alcancía, ¿ok? En unos minutitos más les voy a hacer la pregunta. Doña Norma, de verdad le agradezco muchísimo a Doña Norma porque nos sigue muchísimo a través de las redes sociales en Facebook. Le mando un gran abrazo y qué bueno que le guste el programa, y a ver si ahora sí se nos hace, señora Norma. Póngase abusada, yo creo que esta pregunta sí se la va a saber, sí se va a saber la respuesta, para que se lleve su regalo. Y a través de Twitter también ya están más puestos que un calcetín para ver quién se lleva quién se lleva su libro agenda. Bueno, les voy a informar algo rápidamente. Tenemos nosotros un servicio de mail, ¿sí? De, ¿cómo se le dice? De mensajería por mail, podría ser, mediante el cual cualquier noticia importante que nosotros consideramos que resulta de interés para ustedes, como cuando va a empezar este programa, les avisamos por ese sistema. Bueno, lo que va a pasar es que ya no vamos a manejar ese sistema, ¿sí? Lo vamos a cancelar, vamos a contratar un nuevo proveedor de servicios de estos correos electrónicos que les enviamos. A las personas que ya están registradas en nuestro boletín de noticias, bueno, no van a tener mayor complicación. Simplemente vamos a hacer una transferencia de la base de datos de sus correos al nuevo sistema. Todo de manera muy privada, su información no corre ningún riesgo, por supuesto. Nuestro aviso de privacidad así lo indica. Nosotros nos hacemos responsables de esos datos. Y así, de una manera muy bien protegida, muy discreta, simplemente se va a transferir de un proveedor de servicio a otro. Les aviso, porque es posible que estos correos tengan algo particular, ¿sí? Para que ustedes no piensen nuestros. Lo importante es que verifiquen, por supuesto, la dirección, el arroba, de dónde están llegando. Siempre van a llegar de defensadeldeudor.info, defensadeldeudor.info o defensadeldeudor.org. Solamente de esos dos dominios les van a llegar nuestros correos electrónicos, para evitar también sorpresas y que alguien los quiera engañar con algún correo electrónico que no sea nuestro. Bueno, ahí está la información para que estén ustedes al pendiente. No se dejen sorprender en caso de que alguien lo quiera hacer así. Solamente defensadeldeudor.info y defensadeldeudor.org son nuestras cuentas de correo oficiales. Si llegamos a tener alguna otra, ¿sí? Bueno, son las oficiales que usamos para estos servicios de correos electrónicos que les enviamos. Por ejemplo, tenemos la dirección dddmx.org, que es otra de nuestras cuentas oficiales, pero esa la usamos para otra cosa. Si llegamos a contratar algún otro dominio por el cual les podamos hacer llegar correos electrónicos, pues se los informaremos también, ¿ok? Entonces, para que estén al pendiente. Muchas gracias por los saludos. Vámonos a asesorías rapidísimo, porque ya algunas personas en el chat de la estación comienzan a participar. Por ahí está conectado ya Helmi, le mando un saludo a mi productor Helmi. ¿Cómo estás, amigo? Francisco, muy buenas tardes, Francisco, te mando un saludote. Choc 47, muy buenas tardes, Choc, ¿cómo estás? Guillermo nos pregunta. Dice que su pregunta es la siguiente. Le han enviado unos que solamente si paga cierta cantidad será la liquidación total de su deuda. ¿Es cierto eso? O solo si tuviera el dinero y lo pagara por su cuenta, de verdad sería un finiquito total. Ay, no entendí muy bien, mi estimado Guillermo. A ver si nos puedes ampliar un poco tu pregunta. Aquí arriba continúa. A ver, vamos a ver si nos la complementa un poquito más. Dice Guillermo. Quería saber si es tan amable que le pudiéramos informar que cuando le envían correos con exigencias de pago, en este caso le debe a Bancomer, Y le llegaron unas cartas en las cuales le dicen que para liquidar su cuenta, que es de 60 mil pesos, que la puede liquidar con solamente 10,780. ¿Será cierto eso? Por si tuviera el dinero y pagara, ¿es cierto que con esa cantidad liquida la totalidad de su deuda? Nos comenta Guillermo. Una pregunta muy buena porque es fundamental, es una pregunta que yo creo prácticamente todos los deudores que les interesa pagar sus deudas, por supuesto, en algún momento se van a hacer. Este ofrecimiento que me está haciendo el acreedor, ya sea por escrito o por medios electrónicos o por teléfono, ¿será real o será un engaño para que yo le abone alguna cantidad a mi deuda? Es algo pero básico lo que nos pregunta Guillermo, y qué bueno que haga estas preguntas porque todos los días, cada vez que hacemos programa en vivo, entra gente nueva que nos escucha por primera vez y quizás no sepan la respuesta a esta interrogante. ¿Cómo saber cuando un descuento es real? Bueno, Guillermo, es muy sencillo, ¿sí? Es muy sencillo en su fondo, ¿sí? Ya al momento de ponerlo en práctica resulta un tanto cuanto complicado, pero si lo hacemos bien, no vamos a tener ningún problema. Nosotros lo denominamos el ABC de la negociación, el ABC de la negociación, porque básicamente son tres pasos. La A, la letra A, todo convenio se debe celebrar por escrito, ¿sí? Este escrito puede ser físico, en papel, común y corriente, o también por medios electrónicos, pero por supuesto que si nos envían una carta convenio por correo electrónico, el dominio del que nos lo envía debe ser un dominio particular que tenga referencia o que pertenezca a la empresa con la cual estamos haciendo esta negociación. Por ejemplo, si estamos negociando con el despacho Certec, ¿sí?, y nos envía un correo electrónico, bueno, si nos envía un correo electrónico que diga arroba Hotmail, arroba Yahoo o arroba cualquier otra cosa, no sirve. Eso ya invalida desde el inicio ese correo electrónico, ¿sí? Tiene que ser arroba certec.com.mx, por ejemplo, como sería la dirección oficial de esta empresa recuperadora de cartera vencida. Es lo primero que tenemos que verificar. Bueno, ya tenemos este convenio por escrito, ya sea que nos lo mandaron por correo físicamente o por medios electrónicos, ya verificamos que el dominio corresponda a la empresa con la cual estamos negociando. Si es con un banco, bueno, pues arroba Bancomer, arroba Banamex, no sé. A continuación, la letra B. Ya tenemos el convenio por escrito. Verificar que este escrito contenga todos los requisitos necesarios para que cumpla con lo que se necesita. Ahora sí que necesarios para lo que se necesita. Con lo que se necesita para que sirva como carta convenio, como un elemento probatorio de que nosotros estamos celebrando este convenio con nuestro acreedor. Por ejemplo, ¿qué debe contener una carta convenio? Básicamente, el membrete de la empresa con la cual estamos negociando. Por ejemplo, a veces le debemos a Banamex, pero la cuenta la está negociando un despacho de cobranza externo. Bueno, pues el membrete debe referirse a ese despacho de cobranza, porque son los que nos están haciendo llegar este documento. Son con los que vamos a dialogar, son los responsables en ese momento de nuestra negociación, ¿sí? Si es el banco, bueno, pues el membrete será directamente el del banco. Debe contener nuestro nombre completo, tal cual, sin errores ortográficos. Debe contener también nuestro número de cuenta completito. Nada de que muchos tachecitos y al final los últimos cuatro dígitos, eso no sirve. Nuestro número de cuenta completo, tal cual aparece en nuestros estados de cuenta. Así. ¿Cuánto es lo que debemos? Aparecerá también la cantidad que debemos. ¿Con cuánto la vamos a liquidar? También aparecerá la cantidad con la cual vamos a liquidar en su totalidad esa deuda. Con número y con letra. Esto es bien importante, que aparezca con número y con letra para evitar errores. También, por supuesto, debe contener la razón social, tanto del despacho de cobranza, si es que estamos negociando con ellos, como del banco, ¿sí? Nada de que Banamex, no. Ese es el nombre comercial. Banco Nacional de México S.A. es la razón social correcta de Banamex, por ejemplo. También debe señalar de manera muy específica que haciendo el pago de la cantidad pactada, estaríamos liquidando en su totalidad el adeudo que tenemos en este momento con esa institución, ¿sí? Se me fue la voz. A ver, no sé. Y con letra. No, pues continuamos al aire, ¿eh? Finalmente, debe contener la firma de la persona responsable con la cual vamos a tratar esta negociación, su nombre completo y datos de contacto, para que si nosotros tenemos algún contratiempo, algún inconveniente, podamos comunicarnos con esa persona directamente y podamos resolverlo. Esa es la B. Falta la C, ¿sí? La letra C, ya que todo esto se ha verificado, ya que tenemos nuestro convenio por escrito, ya que verificamos que contiene todo lo necesario, bueno, lo que sigue es corroborar el descuento directamente con el acreedor. Vamos a llamar a la unidad de atención especializada del banco y le vamos a decir quiénes somos, por supuesto, el número de cuenta que queremos verificar, nada más. No le vamos a decir cantidades, no le vamos a decir fechas, no le vamos a decir el monto con el cual vamos a liquidar, nada de eso. Eso lo tienen que tener registrado ellos y así es como vamos a verificar que el descuento sea real. Ya le llamamos nosotros a la unidad de atención especializada del banco, ya nos identificaron como su cliente, ya identificaron la cuenta que estamos negociando. Si el descuento es real, nos van a decir exactamente lo mismo que viene en nuestra carta convenio. ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Cuánto es lo que debemos? ¿En qué fecha vamos a pagar? Etcétera. Si cuando llamemos nosotros a la unidad de atención especializada nos dicen que no, que ellos no saben, que nos arreglemos con el despacho, quiere decir que no hay ningún descuento, que se trata de un engaño muy bien orquestado por el cobrador para que nosotros hagamos un pago, el cobrador se lleve su comisión y luego le quitan la cuenta a ese despacho, se la pasan a otro y ese otro despacho nos va a cobrar. Mucho cuidado, por favor, sigan al pie de la letra el ABC de la negociación. Si ustedes ya están afiliados a nuestra organización, si nosotros los estamos representando legalmente, no tienen que hacer absolutamente nada de eso. Si les llega un ofrecimiento por parte del acreedor o del despacho de cobranza que lo representa, nos llaman por teléfono y con todo el gusto del mundo nosotros hacemos todo esto por ustedes. Verificamos el descuento, hablamos a la unidad de atención especializada, vemos si podemos mejorar el descuento, vemos si requieren ustedes una prórroga para que puedan reunir ese dinero para liquidar la deuda, también se las conseguimos, ¿ok? Entonces no se preocupen por absolutamente nada de eso, las personas que están afiliadas a nuestra organización, nosotros nos encargamos de todo el asunto. Rapidísimo, nos vamos a la mecánica para que se puedan llevar los regalos que tenemos esta tarde para ustedes. Libros, dos libros del Pequeño Cerdo Capitalista, dos alcancías oficiales de defensa del deudor, dos paquetes para dos de nuestros radioescuchas que se sepan la respuesta a la siguiente pregunta y nos la envíen, por supuesto, antes que nadie a contacto@dddmx.org. contacto@www.mx.org. La pregunta es muy sencilla. ¿Cómo se llama el productor de estos programas de radio? ¿Cómo se llama nuestro querido productor? La persona que se encarga de que ustedes puedan escuchar estos programas cada vez que hay programa en vivo y todas las repeticiones que escuchan durante el día, las 24 horas. También él se encarga de ponerlas. Bueno, ahí está la pregunta. Vamos a ver cuántos de ustedes se saben la respuesta. Y ya comienzan a llegar los correos electrónicos. Muchas gracias. Vamos a ver si le atinaron, ¿no? Ustedes manden su correo, envíen su correo. En una de esas, las primeras no le atinan y ustedes son los primeros en responder correctamente. Dice Green57 que debe varias tarjetas de crédito desde el 2009. Ya tenía problemas en su trabajo y presentía que lo iban a correr. Y así fue en el 2011 que lo corren. Desde entonces no paga porque no ha conseguido trabajo, ya sea por su edad o por su anterior trabajo. Aproximadamente en suma debe como 150 mil pesos con intereses. Son HSBC, Banamex, Santander y Banorte. Bueno, tu deuda es un poco alta, pero supongo que está repartida en estos cuatro acreedores. No creo que le deba 150 mil a cada uno, sino que debe 150 mil pesos entre HSBC, Banamex, Santander y Banorte. Me gustaría, para poder darte una mejor asesoría, mi estimado Green57, que nos indiques cuánto le debes a cada banco, así podemos medir tu nivel de riesgo de demanda y podremos diseñar una mucho mejor estrategia para poder ayudarte. Guillermo dice que se nos fue la voz, pero no. 150 mil pesos. Ahí está, estamos al aire, miren, cheque. HSBC, Banamex, Santander y Banorte. Bueno, tu deuda. Ahí estamos totalmente al aire. Dice Hugo que realizó un negocio e invitó a participar a un primo como socio. En ese iban al 50% a todo. Al finalizar la franquicia, le retiran la mercancía por falta de pagos. Argumentan que ellos y sus socios se molestan porque en los estados de cuenta se manejaba la utilidad. En el Inter no toman en cuenta la pérdida de 6 meses de otro negocio que también fue en sociedad y se perdió mucho dinero. Él le argumenta fraude y abuso de confianza, a lo que él accedió, Hugo supongo, a absorber el 100%. Así, a lo que Hugo accedió a absorber el 100% de sus utilidades y le firmó una carta y unos pagarés. Con ello se daba por terminado el negocio. Tiene el correo de la propuesta y aceptación por parte de él. El acuerdo fue, págame como puedas. Ok, él ha podido pagar poco por la situación en la que se encuentra. Él se desespera y lo amenaza nuevamente de interponer demanda por fraude y meterlo a la cárcel. Ventajosamente le pone un interés a los pagarés y la deuda se va a las nubes. Ok, no es préstamo, es una deuda derivada de un negocio, nos comenta. Es el apodo, ¿eh? No necesitan decirnos cómo se llama nuestro productor. Es el apodo, nada más. Ahí es que iba con trampa la pregunta. Es el apodo. ¿Cómo se llama aquí en el chat nuestro productor? Guillermo ya no nos alcanzó a escuchar, mi estimado Guillermo. Mira, hay de dos, mi estimado Guillermo. Ahorita continuamos con el caso de Hugo, porque está un poco extenso. Guillermo, una es que le preguntes a Helmi, a nuestro productor, ya les di la respuesta, ¿cuándo va a pasar la repetición de este programa para que la puedas escuchar y escuche la respuesta porque es un poco extensa también? O la segunda, que nos llames por teléfono a nuestras oficinas al 5594-5453, la alada 0155, te repito el teléfono, 5594-5453, recuerden que ya no hay cargos de larga distancia, y ahí con todo el gusto del mundo nosotros te explicamos nuevamente con calma el ABC de la negociación y etcétera, ¿no? Para evitar que te vayan a engañar. No te preocupes, Guillermo, estoy a tus órdenes. Continuamos con el caso de Hugo. Él ha podido pagar, pero poco por la situación en la que se encuentra, y su socio se desespera y lo amenaza nuevamente con demandarlo por fraude. Los intereses, bueno, se los modificó ventajosamente, le debe ya mucho dinero. Para evitar caer en fraude, aceptó restituir sus ganancias. Según él, según Hugo, no hay fraude que perseguir, pero él y sus abogados insisten en esa tesis del fraude. Aquí viene su primera pregunta. ¿Persiste el fraude si ya aceptó el pago de sus ganancias y están los documentos firmados? Bueno, aquí básicamente yo tengo una pregunta para ti, mi estimado Hugo. ¿Cometiste fraude? Así de fácil, ¿no? O sea, ¿engañaste a tu socio de alguna forma? ¿Sacaste ventaja para obtener algún beneficio económico? Yo creo que ya nos explicaste más o menos cómo está tu caso. Yo te tengo esa pregunta nada más. Corre porque se acaba el programa. Está entrando una llamada telefónica. Vamos a ver de quién se trata. Y continuamos con este su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Con el señor Guillermo. Señor Guillermo, ¿qué pasó? ¿En qué te podemos ayudar? Mire, aquí estoy con su programa al aire. Ah, muy bien. Y yo estaba preguntando acerca de que me envían cartas o me envían mensajes por mi celular. Perfecto, tú eres Guillermo de la negociación. Sí. Bueno. Me quedé en que tenía una ABC. Una ABC de la negociación. Te lo voy a explicar de manera resumida. Y ahorita lo puedes checar más adelante ya completito en la repetición, ¿ok? Mira, la letra A es primero que todo sea por escrito. Todo convenio se debe celebrar por escrito, ya sea físico, en papel común y corriente, o por medios electrónicos. Si es por medios electrónicos, el correo debe provenir de un dominio de la empresa con la que estás tratando. Por ejemplo, si es Certec, debe decir @Certec. Si es, Legaxy, @Legaxy. @Secorce, etcétera. De cualquier despacho de cobranza que te esté enviando el correo, debe venir con el dominio del mismo. O si es directamente el banco, pues el dominio del banco. Los @Hotmail, @Yahoo, @Gmail no sirven, ¿ok? Bueno, lo que sigue. La B, que el convenio venga bien estructurado. Es decir, que contenga todos los requisitos necesarios para que nos sirva como elemento probatorio fehaciente de que tú estás celebrando este acuerdo con el banco. Debe contener el membrete del despacho, si es que te lo está enviando el despacho, o el membrete del banco, si es del banco. Tu nombre completo, tu número de cuenta completito, ¿sí? Sin ediciones ni tachaduras. La fecha en la que se está celebrando el convenio. Los montos que adeudas, con cuánto se va a liquidar, con letra y con número. La razón social, tanto del despacho de cobranza como del banco, o si es directamente el banco, pues solamente el del banco. Que señale de manera muy clara y concreta que con ese pago estarías liquidando en su totalidad la deuda, que no quedarían saldos pendientes. Y finalmente, que contenga también la firma, el nombre y los datos de contacto de la persona que se está haciendo responsable de este acuerdo por parte del despacho o por parte del banco directamente. La C sería que confirmes este descuento con el banco. Ya que tengas tú tu documento bien elaborado, hay que hablar a la unidad de atención especializada del banco. Todos los bancos tienen una unidad de atención especializada. Y les das tu nombre, tu número de cuenta y nada más, solamente los datos para que te puedan identificar, Guillermo. Ellos te van a decir, tal cual viene en tu carta convenio, los montos que vas a pagar, en qué momento se van a pagar, de cuánto es el descuento que te están haciendo, etcétera. Porque al final todo eso se refleja en su base de datos. si ellos no te saben decir, si ellos te dicen que no tienen esa información o que te arregles con el despacho de cobranza, pues claramente intentan engañarte, ¿sí? Para que hagas un pago y que el cobrador se lleve su comisión y al rato tú te quedes ahí con la deuda y engañado, ¿ok? Entonces, básicamente es el ABC de la negociación. Si tú ya estás afiliado a nuestra organización, llámanos. Nosotros nos encargamos de todo, de verificar el descuento, de ver si es posible mejorarlo, de conseguirte una prórroga si la necesitas para juntar el dinero. Por eso no te preocupes. Si no estás afiliado, sí es importante que sigas al pie de la letra estas indicaciones para evitar que te vayan a engañar con un descuento falso y pues al rato tengas un problema peor que el que tienes actualmente, ¿no? Ah, exactamente. ¿Sí? Sí, no, yo no me lo preguntaba porque digo, si acaso lo puedo hacer en caso de que yo tuviera el dinero, pero mejor, mire, yo para tal caso como ya, como usted me está diciendo que puedo meterme más problemas si no estoy bien documentado o no entiendo bien el documento, mejor me dirigiría a ustedes para que me auxiliaran en ese caso. Claro que sí, mi estimado Guillermo, para eso estamos precisamente. Pues le agradezco mucho su información y que tenga excelente tarde. Cuídate mucho, Guillermo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues me informan que ya hay ganadores, ¿eh? Ya hay ganadores del paquete que tenemos el día de hoy. Dos libros, dos alcancías oficiales. Ahorita les vamos a decir quién se los ganó. Rapidísimo, con Hugo, la pregunta básicamente. Dice que al contrario, que perdió dinero, que nunca sacó ventaja de nada, que los documentos acreditan los pagos a la franquicia. Entonces no te preocupes, ¿cómo te pueden configurar un delito si tú no lo cometiste? No tengas miedo, tú has de saber a la persona, a tu ex socio, que pues aceptas el problema, que no entiendes por qué te está amenazando bajo esta situación del fraude, que si él quiere proceder, que proceda, pero que tú tienes todos los elementos que se necesitan para comprobar donde sea que tú cumpliste y que en ningún momento trataste de defraudar a tu amigo, a tu socio o a quien sea. Que desafortunadamente, debido a las circunstancias actuales que persisten en el país, de inseguridad, de poco dinero, de todo esto que se configura, que se conjuga para que muchos negocios no prosperen, pues que por eso simplemente no funcionó el negocio, pero que tú estás en la mejor disposición de hacer las cosas bien. Cualquier situación, mi estimado Hugo, nosotros tenemos un área jurídica compuesta por excelentes abogados expertos en la materia. Te podemos ayudar para que te puedas defender y evitar que haya algún abuso por parte de abogados amañados o tramposos que intenten obtener un beneficio tratando de imputar un delito que no existe, mi estimado Hugo. Dice, ¿quién dice? Dice Green, que Helmi se llama, pues sí, pero ahorita vamos a ver quién ganó. Patty G es afiliada a nosotros, le debe a Bancomer, ya tiene 6 meses de mora. Antes Bancomer le llamaban y le llamaban, ahora no dan señales de vida. ¿Es normal? Sí, claro que es normal, mi estimada Patty. Seguramente están pasando tu cuenta a otro despacho de cobranza y en ese inter, pues te dejan de llamar. Cualquier cosa, no te preocupes. Nosotros monitoreamos el estatus judicial de todos nuestros afiliados 2 veces al mes. Si a ti te hubiesen demandado, mi estimada Patty, nosotros ya te hubiésemos avisado. No te preocupes por eso. Tú tranquila, nosotros estamos haciéndonos cargo de absolutamente todo. Dice Sombra que tiene una deuda con Libertad Servicios Financieros y ya tiene atrasos, 24 pagos de 800 pesos cada uno. Con los intereses prácticamente ya es imposible pagar una deuda de casi 55 mil pesos. Todos los días le mandan mensajes diciéndole que se actualice. Hay más cosas que no sabe si hay espacio para conectarse con nosotros y un licenciado le dijo que no le podíamos ayudar. El motivo no lo recuerda porque estaba muy preocupado Sombra. Y pues la verdad se decepcionó un poco. Solicita asesoría, gracias. Lo que pasa, Sombra, es lo siguiente. Nosotros tenemos convenios o tratos con distintos acreedores, principalmente lo que se refiere a la banca múltiple, a tiendas comerciales, etcétera. Hay acreedores como estos de Libertad Servicios Financieros que son muy chiquitos y que no tenemos ningún acercamiento o acuerdo con ellos. Cuando una persona se afilia con nosotros, mi estimado Sombra, pues nosotros le ofrecemos distintas garantías, como por ejemplo que va a liquidar su deuda con un excelente descuento, que nosotros vamos a negociar su deuda, que lo vamos a proteger jurídicamente, etcétera. Todo eso está plasmado en un contrato que nos obliga a nosotros como sociedad civil a cumplir con todo esto que estamos ofreciendo. Con este tipo de instituciones financieras chiquititas, como no tenemos acuerdos, no tenemos acercamientos, pues no te podríamos prometer absolutamente nada y por lo tanto no te podría cubrir el contrato de prestación de servicios que tenemos para con nuestros afiliados. Por eso es que no podemos ayudarte en ese sentido. Ya estamos trabajando, estamos creciendo mucho afortunadamente y posiblemente para el mes de abril les tengamos noticias muy buenas en cuanto a financieras, cajas populares y otro tipo de acreedores con los cuales hasta el día de hoy no teníamos algún acuerdo. Pero de momento, en estos instantes, mi estimado Sombra, no podríamos representarte legalmente. Desgraciadamente, no tendría ningún sentido que te engañáramos ofreciéndote cosas que no te vamos a poder cumplir. Si algo nos ha caracterizado a lo largo de estos 6 años, es que trabajamos de forma muy honesta y siempre cumplimos lo que ofrecemos. Por eso, desgraciadamente ahí, si te fallamos, te podemos asesorar todo lo que tú necesites, mi estimado Sombra. Te podemos apoyar con cualquier tipo de consejo o de apoyo en cuanto a que te llegue algún documento, quieras saber a qué se refiere, etcétera. Pero de momento, hasta ahí te podríamos apoyar, mi estimado Sombra. Vamos a ver quiénes son los ganadores de esta tarde de nuestro paquete. Nuestro paquete. Muchas gracias, hombre. Perdón, es que estoy leyendo los saludos que nos mandan mediante las redes sociales. Nuestros paquetes que tenemos el día de hoy de libro y de alcancía. Primeramente, ganadora. María Elena. María Elena C de casa, le atinó muy bien, doña María Elena, la respuesta, Helmi, nuestro productor de este programa de radio, Helmi, es su nombre en la producción, por supuesto tiene su nombre como todos nosotros, pero aquí en el programa es Helmi, muchísimas gracias, doña María Elena. Vamos a ver quién es el otro ganador del paquete. Ay, ya le moví aquí, perdonen ustedes. Ah, es que les decía yo que me cambiaron la computadora. Otra ganadora, muchas felicidades. Hoy las mujeres se pusieron las pilas. Norma R, doña Norma R, ojalá sea la de Facebook. Vamos a esperar un poquito, doña Norma R es la ganadora del otro libro y alcancía que tenemos el día de hoy, que tuvimos esta tarde de regalo para nuestros queridos radioescuchas. Muy bien, doña Norma, qué gusto, medalla B, se lo dije. Yo le dije que si se aplicaba, usted se iba a llevar uno de estos regalos. De verdad, muchísimas gracias por la confianza. Qué bueno que le guste el programa. Y les recuerdo que estos libros y alcancías, estos paquetes, se entregan sin costo para ustedes en cualquier parte de la República Mexicana, cortesía de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, de Sofía Macías, la autora del libro del Pequeño Cerdo Capitalista, y de nuestros amigos de Cuadritos, quienes son los que nos fabrican estas alcancías bellísimas de nuestra mascota de Defensa del Deudor, del puerquito rosa con el curita, les quedan bien, bien bonitas. Bueno, muchas gracias por participar, y les recuerdo que tenemos programa hoy en la noche, hoy a las 9 de la noche totalmente en vivo, y vamos a regalar otro paquete, también 2 libros, 2 alcancías, para 2 de nuestros queridos radioescuchas que le atinen o que se sepan la respuesta a la pregunta que les vamos a hacer hoy por la noche. Dice Helmi que este programa lo podrán escuchar mañana y aparecerá en los podcasts del mes de marzo. Así que, Guillermo, si quieres escuchar la respuesta más amplia que te dimos hace un rato, el día de mañana estará repitiéndose este programa para que lo puedas sintonizar. Sombra nos comenta que hizo un trato con ellos, con los abogados que lo están presionando y con su ex socio, supongo yo, de pagar 12,000 pesos, pero no lo logró y nomás dio como 7,000. Pero todo se fue a intereses y ni un peso a capital. Intentó hacer otro trato, que fue el de englobar los intereses y continuar con sus pagos normales, por así decirlo. Pagar 2 cuentas, pero ahora les tocó a ellos no respetar el trato y volvió a hacer otro pago como de 1,300, pero todo se fue a intereses nuevamente. No, pues lo que va a pasar, mi estimado Sombra, es que te vas a arruinar. Bajo ese esquema nunca vas a llegar a ningún lado, porque ellos sienten que tú estás solo, que nadie te ayuda y que pueden abusar de ti. Entonces sí te recomiendo que te pongas en contacto con nosotros, que solicites que te comuniquen directamente a nuestra área jurídica para que alguno de nuestros abogados valore tu caso y veamos cuál es el mejor camino a seguir. Dice Luis que buenas tardes, es afiliado. Su deuda de tarjeta de crédito Banamex está en negociación desde hace 4 meses. Su deuda cuando se afilió era de 86 mil y ahora son 112 mil. La última promoción que le mandó el banco fue de 36 mil. Creemos nosotros que pueda bajar más. Su asesora dice que espere. ¿Cómo vemos esta situación? Otra pregunta. ¿Cuándo hay otra promoción? Saludos. Luis, mira, es muy posible que sí baje. Yo te digo nada más lo que yo creo, ¿sí? ¿Quién sabe realmente si puede bajar o no? Es tu asesor, porque tu asesor es el que lleva la negociación y conoce, pues, todos los detalles de la misma, ¿no? Si tu asesor te dice que te esperes un poquito más, pues espérate, para conseguirte un mejor descuento. Si tu asesor te dijera, ¿sabes qué? Este es el máximo descuento, ya no va a haber más, bueno, pues ni hablar. A pagar esa cantidad. Pero si él te está recomendando que te esperes, mi consejo, espérate. ¿Por qué? Porque tu asesor sabe mejor que nadie ¿cómo está tu asunto? Yo lo desconozco, yo no sé cuánto debas, ni... Bueno, aquí nos lo estás poniendo. Yo no sé desde cuándo debas, de qué tipo de producto financiero se trate, tu perfil como cliente. Detalles necesarios como para poder configurar una predicción en cuanto al descuento que te están ofreciendo en este momento. Entonces, eso, aguántate un poquito más, o si quieres aprovecharlo de una vez, pues lo podemos formalizar y que pagues con esa cantidad y listo. Ya saliste de la primera, mi estimado Luis. Bueno, por mi parte ha sido todo esta tarde. Les agradezco muchísimo que nos hayan escuchado. Helmi, muchas gracias, productor de estos programas de radio. Felicidades a los ganadores. Doña Norma, muchísimo gusto que se haya llevado usted uno de estos paquetes. Y los invito a que nos sintonicen hoy por la noche, a las 9 de la noche, totalmente en vivo también. Deudas, dudas y soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional, donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Gracias, gracias, gracias y hasta hoy por la noche.